en las manos del Maestro. Hoy quiero compartir un mensaje de reconciliación con Dios. Si estás mal y crees que necesitas volver a los brazos del Padre, hoy es el momento perfecto para hacerlo. Yo personalmente quiero reconciliarme con Dios. Las personas van y vienen, las circunstancias también lo hacen y nunca sabemos cuándo será el momento de partir de esta tierra. Por eso es necesario estar bien con el Padre. Hay algo que siempre debemos tener presente y es que la vida nadie la tiene comprada. Nadie puede estar 100% seguro cuánto tiempo vivirá ni qué ocurrirá el día de mañana. Vida solamente tenemos una y no sabemos cuándo puede ser la última oportunidad de acercarnos a Dios. Muchas personas tienen el pensamiento de vivir una vida libertina, con el pensamiento de cuando sea viejo, ahí sí me reconcilio con Dios. No hay nada más peligroso que eso. Vivir en Dios y para Dios es lo mejor que puede haber. Por eso estoy aquí, porque quiero reconciliarme contigo, amado Señor. Yo sé que tu amor no tiene fin y que a pesar de mis errores, tú me has perdonado. Hoy quiero decirte de corazón que me perdones. Lamento tanta indiferencia contigo. Perdona mi necedad y mi orgullo para no acercarme a ti. Tu palabra dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Por eso, hoy vengo con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, a reconciliarme contigo, a hacer las paces de nuevo, a decirte que abandono mi mala conducta, a pedirte que por favor me ayudes a empezar de nuevo. Necesito dejar muchas cosas atrás, pero no puedo hacerlo en mis fuerzas. Necesito de tu ayuda y de tu dirección. Necesito reconciliarme contigo y que el gozo de la salvación vuelva a mi vida. Gracias, amado Señor, por escuchar mi oración. Gracias porque en este momento restauro mi relación contigo. Sé que aún me quedan muchas cosas por mejorar, pero era indispensable decirte estas palabras, decirte lo mucho que lo siento y que de ahora en adelante quiero caminar bajo tu dirección. Gracias, Señor, porque en este momento mi pasado queda atrás. Gracias porque al restaurar mi relación contigo me siento una nueva persona, más feliz, más alegre, con energía y con fuerzas para enfrentar mi futuro. Anteriormente sentía que las cargas me agobiaban y sentía cómo el peso de todo lo que me afligía saturaba mi mente y me alejaba de ti. Pero ahora que me has perdonado, siento que una inmensa paz llena mi vida. En este momento quiero pedirte por mi familia, por mis amigos que están lejos de ti. Permíteles entender que lejos de ti no somos nada. Dales la oportunidad de también reconciliarse contigo. Permíteles experimentar situaciones donde busquen tu ayuda y puedan llegar a tus pies, amado Jesús. Bendícelos, llénalos de salud y que nada pueda atentar contra sus vidas sin estar reconciliados contigo. También oro por mis enemigos, Señor. No puedo decir que estoy bien contigo cuando tengo algo contra alguien más. Tu palabra me enseña que debemos perdonar a nuestros deudores y amar a nuestros enemigos. Por eso, quiero pedirte que también bendigas a mis enemigos. Tú bien sabes que yo no le deseo el mal a nadie, que a pesar de las diferencias y dificultades con mi prójimo, yo no les deseo ningún tipo de mal. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado. Gracias porque tu palabra es el mejor manual de vida que podemos tener. En tu palabra están escritas todas las cosas que nos enseñan a ser mejores personas. Amado Dios, en este día te pido con todo mi corazón que te quedes aquí conmigo. Necesito tanto de tu presencia, necesito pasar más tiempo contigo. Tú sabes bien todos mis problemas, todo lo que me agobia y me atormenta. Tú sabes todos los momentos difíciles que he atravesado. Tú conoces que mi trayecto no ha sido fácil. Por eso te pido que me ayudes a salir adelante, que me ayudes a fortalecer mi carácter cada día. Permíteme ser una nueva persona. Ayúdame a tratar mejor a las demás personas. Muchas veces hablo y digo cosas que en vez de bendecir, lo que causan es daño. A veces digo palabras que lastiman y que hieren a los demás. Ayúdame a ser más prudente. Ayúdame a cambiar todo lo que me aleja de ti, a cambiar para bien en todos los aspectos de mi vida. Tú sabes que quiero ser un instrumento de tu amor. Amado Señor, quiero que donde yo vaya se vea reflejado tu amor, que vean en mí el carácter de Cristo, que pueda ser sabio a la hora de tomar decisiones, que pueda ser ejemplo para las personas que quieran establecer una relación íntima contigo. Límpiame y purifícame con tu sangre preciosa. Borra de mí todo rastro de pecado y permíteme ser una nueva persona. Estoy tan arrepentido de todo lo malo que he hecho, de todas mis faltas y mis ofensas a mi prójimo. A ti, Señor, te he fallado tanto que a veces siento que el enemigo me hace pensar que no merezco tu perdón. Por eso necesito que tu mano bondadosa limpie todo lo malo que hay en mí, que me ayudes a cambiar. Entiendo que esto de cambiar no va a ser de la noche a la mañana, pero estoy dispuesto a hacerlo. Recuérdame todos los días que estoy en medio de un proceso. Recuérdame que estoy cambiando, que estoy siendo una mejor persona y que tú estás ahí para ayudarme a lograrlo. Hazme sentir tu presencia, y si un gran problema se vuelve a atravesar en mi vida, ayúdame a enfrentarlo con tu sabiduría. Tú sabes bien que soy débil, que puedo dejarme influenciar por actitudes y comentarios que no son los adecuados. Por eso te pido que nunca me sueltes de la mano. A veces, cuando atravieso un momento difícil, pienso que tú no estás conmigo, que me has dejado solo, pienso que tú no estás y que te has alejado de mí. Pero hoy vengo ante ti porque reconozco que en ti soy más que vencedor y porque quiero vivir una vida conforme a tu voluntad. Ya no quiero seguir viviendo como lo he sido hasta ahora. Quiero ser una nueva persona. Quiero cambiar. Quiero que los demás vean en mí una persona de bien. Una persona en quien puedan confiar. Una persona a la cual puedan acercarse y pedir un consejo. Ayúdame, Señor. Ayuda también a cada persona que me rodea, a todos aquellos que día tras día pasan por dificultades, que tienen problemas incluso mayores que los míos. Te agradezco porque tú siempre estás aquí, siempre estás dispuesto a escucharnos, sin importar cuán alejados estemos de ti, sin importar cuántas veces nos hayamos equivocado. Por eso, hoy quiero hacer un compromiso contigo. Yo quiero hacer un compromiso contigo, Señor. Ayúdame a cambiar para que mi fe sea más fuerte, que nada ni nadie pueda apartarme de ti. Te entrego el trono de mi corazón y me reconcilio contigo. Gracias, amado Señor, porque ahora mi vida está bajo tu cuidado. Ahora no tengo miedo porque tú estás aquí cuidándome, protegiéndome durante el día y arrullándome durante toda la noche. Tengo la firme convicción de que en mi vida de ahora en adelante se verá reflejado un cambio, se verá reflejado tu poder y tu gracia. Gracias, Señor, porque sé que me estás escuchando, porque sé que estás aquí, porque sé que no eres un Dios lejano. Yo sé que tú estás con todos nosotros y que nos cuidas todos los días. Gracias porque sé que así como cuidas de mí, también cuidas de mis padres, de mis hermanos, de mis familiares y de mis amigos. Te pido que bendigas a todas las personas que han decidido reconciliarse contigo en este momento y que les ayudes a permanecer firmes donde quiera que estén en tu palabra y en tus promesas. Gracias porque me hiciste libre del temor. Gracias porque en la cruz pagaste mi deuda y ya no soy esclavo del pecado. Gracias porque a libertad me has llamado. Gracias, Dios, porque hoy en tu infinito amor me has dado la oportunidad de reconciliarme contigo. Gracias por tu paciencia y tu bondad. Hoy soy libre para adorarte,